Gloria a Dios. El libro de Daniel, capítulo 4, verso 28, dice así, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serán tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. El tema de hoy va a ser de cierta manera en conexión con el mensaje anterior, pero hoy nos vamos a enfocar más directamente con el pecado de orgullo. ¿Cuántos de ustedes sabían que el orgullo está bíblicamente clasificado como uno de los pecados que más detesta a Dios? Y que de hecho fue el pecado principal de Luzbel, aquel ángel hermoso que el Señor creó. Dice que se rebeló contra Dios. Prácticamente podemos decir que él fue el promotor del pecado de rebelión. Y de ahí fue donde precisamente rebelión lleva conexión con lo que es soberbia, con lo que es orgullo. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Hay una versión que dice: hay tres cosas que son pecado. Una de ellas dice ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Interesante esta versión, ¿verdad? Pero también quiero aclarar que existen dos clases de orgullo. El bueno, que está dentro del concepto bíblico, que es el gloriarse en Dios. Pablo lo indica en dos de sus cartas, allá en Primera de Corintios y en Filipenses, que es aquel que dirige la gloria a Dios en todas sus victorias, en todos sus triunfos. Por ejemplo, en el caso también de Dios, él de cierta manera se sentía orgulloso de Job. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Entonces ahí estamos hablando un orgullo prácticamente divino, al grado que se sentía orgulloso de Job, que le estaba comunicando a mismo Satanás y diciéndole: te has fijado en mi siervo, que no hay otro como él, íntegro, apartado del mal. Pero también existe el orgullo bueno, que es dentro del campo humano, bajo ciertos parámetros asociados con algo noble. Como por ejemplo cuando alguien tiene un logro, ¿verdad que hay cierto orgullo? Pero eso se está refiriendo a un orgullo que está dentro de los parámetros donde no se excede. Cuando alguien dice, por ejemplo, alguien que está estudiando para hacer la prueba, por ejemplo, días pasados una jovencita dice: hermano, le pido de sus oraciones, dice, porque voy a hacer el examen de manejo, dice, y para que el Señor ahí me ayude. Y claro, primeramente pues la persona tiene que estudiar todas las reglas y todo, y con la ayuda del Señor principalmente. Pero pasó la prueba y me manda un texto inmediatamente. Dice: hermano, le doy la gloria a Dios y gracias por sus oraciones, pasé la prueba. Entonces ahí de esa manera también viene como un cierto, ¿cómo le podríamos llamar? Satisfacción. Es más aplicable la palabra satisfacción. Es algo que produce alegría, es algo que dice, caray, lo logré. Cuando alguien se fija una meta y dice, lo logré. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos que salen de cierto grado o su hijo se ganó el primer lugar en tal lugar, uno se siente orgulloso que le digan a uno eso, ¿sí o no, hermanos? Pero no es un orgullo malo. Por ello le estoy hoy en este día explicando que hay un orgullo bueno como un orgullo malo. Ahora, ¿cuántos conocen a alguien que es orgulloso? Yo creo que la mayoría conocemos a alguien que es orgulloso y a más de una persona, ¿sí o no, hermanos? Pero ahora viene una pregunta buena y quiero que sea honesto. ¿Cuántos reconocen que son orgullosos? ¡Gloria a Dios! Casi le puedo asegurar que el 99% piensa que no es orgulloso, aunque haya levantado la mano. Pues ese es el concepto que siempre tenemos. Yo, no, qué esperanzas, no. Mi esposa, el vecino. Es algo natural. Hoy le voy a estar dando unas cuantas características, o para que me entienda mejor, una serie de señales que nos ayudan a identificar que nosotros somos orgullosos. Digo, porque tendemos nosotros a fijarnos en los orgullosos y decimos, híjole, qué persona tan pedante, qué persona tan soberbia. Y de hecho los hemos encontrado, ¿sí o no, hermanos? Y dice, wow, qué bárbaro. Pero el asunto aquí es, ¿quién reconoce que es orgulloso? Esa es la parte, la médula en este caso de este mensaje, que aquí lo importante es identificar la clase de orgullo que tengo y la medida de orgullo donde me encuentro. Pero antes que avancemos en el tema, quiero hablarles de una persona que precisamente el día de ayer Dios puso para reforzar este mensaje. Dios puso en mi camino. Regularmente, ya por años, hay una compañía aquí en el área que viene y hace entregas cada 2 o 3 semanas de lo que se va a ocupar allá en la cocina. Y regularmente, su servidor soy el que viene a recibir a esta persona. Mandan diferentes choferes en diferentes tiempos. Regularmente, yo me cercioro de que ahí en la entrada, siempre trato de inmediatamente, casi hasta a veces, hasta pongo la camioneta ahí atravesada. Porque no sé si ustedes se han fijado unos cables que están así más bajos que otros. O a lo mejor ni se ha fijado. Si es de los que se fija, si es de esos fijones. Ay. Más bien observadores. ¿Verdad? Que es bueno observar. Hay unos cables más bajos. El de alta tensión está más arriba. Pero abajo ponen los de teléfono, los del internet. Tiempo pasado, camioncito que trae a nuestra hermana Mayra, que traía, eran más altos. Ya no los habían tumbado. Entonces nos dábamos la tarea y le decíamos a nuestra hermana, hermana, dígale al chofer que por favor tenga cuidado ahí, que mejor la deje allá un poquito más allá. Y ella se encargaba de eso. Pero total, en resumidas palabras, el día de ayer le digo al joven, y de hecho era un joven que no había venido, le abro el portón y le empiezo a señalar que se venga así de reversa hacia acá. Entonces ya viene, él lo estoy dirigiendo. Deja las cosas, se va. Entonces al rato tiene que regresar por algo que dejó equivocado. Estaba ahí mi hija a un lado en el carro, acá de este lado. Él llegó así, pero de buenas a primeras. Y mi hija le estaba pitando. Quiere decir que pues ella también se fijó en los cables. Se llevó los cables, hermano. Dios mío, se trajo hasta la cajita, una que estaba pegada en la pared. Y bueno, no tuvo ni siquiera el sentir decir disculpe, nada. Ya por ahí dije, bueno, déjame, voy a conseguir una escalera, a ver cómo le hacemos aquí para subirlos, porque no pueden quedar aquí en el suelo. Y bueno, total, él acomodó el camión de reversa para poder alcanzar ahí arriba y ya estábamos, ¿no? Le dije, sí, por ese motivo yo te dije que te vinieras acá de este lado, de esa manera. Todavía me dice, bueno, es que no tengo ese problema en otros lugares, porque siempre nos avisan que hay cables. Ok. Y tú le dije, bueno, tómalo como una enseñanza, como una experiencia. Ahora, ¿cuántos manejan camiones grandes aquí? ¿Puros chiquitos? Ah, bueno. Yo sé que aquí hay hermanos que manejan camiones altos. Por lógica, necesita que le anden diciendo, mira, cuando vayas, te tienes que fijar que el tejabán esté más alto, que no haya cables. De antemano tienen que andarles diciendo. es algo que ya el chofer de antemano tiene que ser enseñado. Total, este muchacho, ahí estábamos batallando y estirándole, y a fin de cuentas terminamos. Pero el único que me dijo, no, es que en los otros lugares me avisan cuando hay cables. Entonces ahí yo lo identifiqué y digo, bueno, me serviste de bosquejo, muchacho, para el mensaje de mañana. Identifiqué luego una actitud de soberbia, porque en ningún momento él estuvo dispuesto para decir, discúlpeme. Porque yo pude haber llamado a la compañía, haberle dicho, ¿sabe qué? Este chofer me tumbó los cables y pues ahí a ver cómo le hacen para venir a reparar eso. Porque ellos son los responsables, ¿sí o no? Claro. Él todavía lo estaba librando de eso. Le estaba librando que no lo estaba reportando y todavía le estaba ayudando. Y él como diciéndome, ¿quiere que le haga el favor de ayudarle? ¿Quién hizo el daño a quién? Entonces, vi una actitud de soberbia, hermano. Le digo, todavía, y le dije, tómalo como una enseñanza. Para la siguiente ocasión, fíjate, levanta tus ojos y ve dónde pasan los cables. Y de antemano, que sepas que la medida de tu camión cuál es, para que no tengas este problema. Le firmé el papel, se fue. Tal parece como que hasta se enojó. Y digo yo, ¿y quién fue el agraviado? ¿Están aquí o no están aquí? Entonces, de parte de él era automáticamente, discúlpeme, a ver de qué manera le puedo reparar. Y aún, ¿sabe qué? Si hay algún gasto, pues no hay problema. Aquí me hago cargo yo. Esa debe de ser la actitud. Pero inmediatamente, ¿qué fue lo que pensó? Pues no me dijo que ahí había unos cables, pues me los llevé porque no me lo dijo. Muchachos, están enfrente. Ahora, ¿no se le hace algo parecido a la reacción de Adán y Eva? Que en vez de reconocer inmediatamente su pecado, ¿cuál fue la reacción de ellos? Justificarse y culpar a alguien más. Vea el proceso. Se justifica, me limpio y culpo a alguien más. Porque eso fue lo que hicieron, hermano. Porque ya habían sido infectados con el pecado de rebelión. Porque fueron incitados a desobedecer. Desobedecieron, ahí inmediatamente cae la semilla del orgullo. De querer justificarse, de salir limpio. El asunto aquí, a costa de lo que todo mundo crea, yo salgo limpio, no importa quién pise, a quién me lleve por delante. Así trabaja el orgullo. Y prácticamente la primer pareja fue un rechazo al sometimiento de Dios. Entonces vinieron, abrazaron el pecado de orgullo. Pero primero veamos la definición de la palabra orgullo. Según el diccionario Larousse, es exceso de autoestima elevada. Es aquel que es engreído. Es aquel que se jacta de sí mismo. Es prácticamente todo lo contrario a la humildad. Pero el orgullo también se asocia con la soberbia, que es un sentimiento de superioridad sobre los demás. El soberbio es un arrogante que se cree superior a los demás. Es aquel que exagera facultades que no tiene. Y soberbia, según la definición bíblica, es un deseo de pretensión de superioridad sobre los demás, junto a un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Y también el soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia de sus semejantes. Si no reconoce su dependencia de Dios, mucho menos va a reconocer la dependencia de sus semejantes. Es por eso que el Señor constantemente les advirtió que cuando entraran a la tierra prometida y comenzaran a ser prosperados, a ser bendecidos, les dijo: no te olvides de dónde te saqué, que no se te vaya a olvidar. Por eso usted lo va a encontrar ahí en el libro de Deuteronomio por varios capítulos, donde les decía: cuando entres a la tierra que fluye leche y miel, no te vayas a olvidar cuando comiences a ser prosperado, que no se te olvide de dónde te saqué. Es lo que nos dice el Señor: no se te olvide. Porque el Señor sabe que cuando comenzamos a ser prósperos, comenzamos a pensar y a decir: caray, pues es por mis fuerzas, es por mi sabiduría, es por lo mucho que yo trabajo. Y prácticamente nos centramos en nosotros mismos. Y fue precisamente lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. que llegó al grado de ensoberbecerse al decir: esto es por mis fuerzas, esto es por mí. Entonces el Señor es algo que les hace hincapié a su pueblo. Les dice: cuando entres a la tierra donde vas a ser bendecido, donde vas a ser prosperado, que no se te olvide. Y es precisamente el significado de lo que es el ofrendar, el diezmar, aunque no nos vamos a meter en esa área hoy, pero ese es el significado. Porque entonces empieza a ensoberbecerse la persona y empieza a decir: ah, no, ¿cómo? Si esto es mío, ¿cómo? Yo darle a Dios, si Dios es rico. Empieza a ensoberbecerse. Entonces es un principio bíblico que el Señor lo estableció en su palabra, y no fue nada más al viento, no fue a la deriva, es en reconocimiento. Por eso les decía, de las primicias del grano, de las primicias del ganado, de las primicias de su trabajo, tráiganmelo, ofrézcanmelo. ¿Pero cuál era el propósito? ¿Porque el Señor quería aprovecharse de ellos? ¿Quería tomar ventaja de ellos? ¿El Señor iba a salir beneficiado de ellos? No, Él quería implantarles el decir: Señor, dependemos de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Si tengo fuerzas, si me has dado la capacidad de realizar ciertos estudios, ciertos trabajos, cierta carrera, es por tu misericordia. Es para que reconozcamos que todo viene de Él, que todo procede de Él. Esa es la enseñanza. Y aunque desafortunadamente, no, que aquí, que allá, empieza a haber una infinidad de problemas donde vienen a estorbar el que nosotros continuemos siendo bendecidos. Por eso el Señor constantemente les decía: no te vayas a olvidar, porque tendemos a olvidarnos. Ahora adentrémonos más directamente al tema. Veamos unas cuantas de las señales o indicadores de que somos orgullosos o que vamos hacia esa dirección. Abróchese bien el cinturón. Voy a hacerle referencia precisamente a una publicación de un periodista y coach personal llamado Christopher Barquero. Y él da 6 pasos para detectar una persona soberbia. Me voy a enfocar en las que yo considero de más relevancia. Uno de ellos dice: es un deseo compulsivo por solicitar piropos o alabanzas de la gente. Es aquella persona que está buscando y desean con anhelo tener reconocimiento, distinción, alabanzas por parte de los demás. Se pasan toda la vida buscando que los admiren y les hagan ver lo que han logrado y todo lo que tienen. Por lo general son personas que dicen: qué bueno soy, nadie como yo, tengo un cuerpo espectacular, soy tan inteligente, y situaciones parecidas. Están buscando que estas personas que les digan: qué bien te ves. Y se hace algo adictivo. Y eso es muy común en la farándula de los artistas, las estrellas del mundo. He escuchado personas que dicen: para mí mi vida son los aplausos de la gente. ¿Cuántos los han escuchado? Hasta hubo un cantante que ya falleció que dijo: me voy a llevar a mi tumba los aplausos de la gente. Pues sabe Dios si los pudo meter en la caja, ¿verdad? Pero dijo que para él esa era su alegría, de que se iba a llevar los aplausos de la gente. Se convierte en algo adictivo, en algo nocivo. ¿De qué? De que alguien siempre le esté diciendo algo. Y eso puede meterse en la iglesia, puede convertirse en algo adictivo. De que alguien esté esperando a que por ahí le digan: ah, hermano, qué bien lo hiciste, hermano, mira qué bien vas. Y si ve que nadie lo hace, entonces el enemigo empieza a trabajar con él y empieza a decir: no, pues aquí no me quieren, aquí no se preocupan por mí. Cuidado, porque si estás en ese terreno, quiere decir que vas con camino a la soberbia. Es orgullo, donde ya solamente estás esperando a que te digan algo. La otra señal es aquella persona que siempre está hablando de sus logros y éxitos. Son esas clases de personas que se la pasan diciendo: es que tengo tal cosa, viste lo que me compré, vengo llegando de aquí, tengo tantos diplomas, tantos reconocimientos habidos y por haber. Entonces eso es también una señal que hay orgullo, hay soberbia. Siempre está hablando de sus logros. Mírenme a mí, miren, cuidado, porque esa es una señal también de orgullo. Todos tenemos cierta cantidad de orgullo, ¿sí o no? unos más poquita, otros más, y otros ya se creó un tremendo monstruo. Y usted esa clase de personas no las aguanta. Usted está con esa clase de personas y nada más están hablando de ellos y de sus logros y de aquí y de allá y qué van a hacer y aquí. Quieren ser el centro de atención. Mírenme, yo sí puedo. Cuidado. Otra señal es que siempre desea tener el control. Y esto abarca a todas las personas que desean controlar a los demás, que no aceptan que cada quien tenga su propia opinión o un gusto diferente. Quieren que la gente sea su imagen y semejanza, que piensen como ellos piensan. Y esto puede iniciar quizás a lo mejor en la adolescencia, cuando alguien quiere tomar el control y quiere controlar y dice, pues vamos a tal lugar. Y si no es ese lugar que yo digo, pues no vamos, les amargo la fiesta. Y ese es un espíritu que es conocido en la Biblia como el espíritu de Jezabel, que prácticamente era que ella quería tener el control. Es el espíritu de control. Y cuidado. Otra señal: el deseo compulsivo de defenderse de una crítica o comentario. Y una de las señales es cuando a tales personas se les hace un comentario, una crítica, inmediatamente tienden a defenderse. ¿Verá que la mayoría tenemos ese problema? Sí, tendemos a defendernos. ¿Y por qué se tiende a defender? Porque quiere probar que siempre está bien la respuesta a la crítica y es pelear de regreso, defenderse a toda costa. Ahora, cuando se habla de lo que es la palabra crítica, ¿será que se está refiriendo a algo negativo? ¿Cuántos sabían que hay críticos para el asunto de las comidas? ¿Cómo les llamarán a ellos? ¿Cómo? Food critics. Food critics en inglés. En español, críticos de comida. ¿A poco ustedes creen que son contratados para ir a decir, ah, qué comida tan mala? No, no, no. ¿Van a qué? A evaluar. Van a evaluar y decir, bueno, esta comida está un poquito mejor. Pero el asunto es que cuando escuchamos la palabra crítica, como que ya nos vamos a lo negativo. Sí, pero no. ¿Con qué otra manera podemos describir esa palabra de crítica? ¿Observación? Sí. Alguien que hace una observación. Tengo un amigo que quiero mucho, predicador, que ha estado aquí, y porque lo quiero, me atrevo yo a decirle, y siempre un par de veces llegué a decirle, hermano, no hagas esto. Y me decía, no, dices que usted, su predicador preferido es fulano, sutano, mengano. O sea, lo tomaba por el lado malo, a un grado que cuando estaba predicando no se le entendía nada. Nada, hermanos, y un grado de agarrar una forma de acercar la boca con pegarla al micrófono. Y yo decía, discúlpame, no es por ahí. No, que es que aquí, allá, que cada quien tiene su manera. Sí, lo comprendo. Y es más, llegó un grado que sí me llevó ya a la orilla. Le dije, ¿sabes qué? Olvídalo. A ver si alguien más te lo dice, ¿verdad? Pero nadie te lo va a decir. Yo te lo estoy diciendo porque eres mi amigo y quiero que tú avances, superes. ¿Estaba criticándolo positivamente o negativamente? Constructivamente. ¿Por qué? Porque mi anhelo, mi deseo es de que pues lo haga mejor. Pero si tiene problemas con el orgullo, va a buscar las mil maneras de decir, es que ya la trae conmigo. Porque eso me decía literalmente. Ya la agarró conmigo. Ya nada más está fijando en mis errores. Y no. Aquí los predicadores me pueden decir, quizás algún día usted tuvo un tutor donde yo en los primeros pininos que estuve dando yo como predicador, a ese hermano lo llamo verdadero amigo, todavía vive. Y Dios lo bendiga al hermano. Que en mis primeros veces que yo predicaba y dejaba ahí todo mi corazón, venía y al final me decía, me echaba el brazo, me dice, hermanito, yo te amo mucho, pero mira, deja de hacer esto, deja de hacer aquí. Yo le doy gracias a Dios por ese siervo, que no solamente fue una vez, fueron un par de veces donde me decía, mira, hermano. Y yo decía, bueno, esa es su manera de pensar. Si yo veo que unos se gozan y hay gente para todo, sí. Entonces, él con la experiencia que tenía, ¿cuáles eran las intenciones del hermano? ¿Que mejorara? ¿Que lo hiciera mejor? Sí, hermano. Le doy gracias a Dios. Sin embargo, le digo, este hermanito, claro, ya últimamente dice, hermano, gracias. Ya hasta papá me dice. Pero cuando recién a un principio, no, ya trae algo conmigo, ya puros errores. Y entonces le dije, bueno, ok, sigue igual, ándale pues. Entonces, es un deseo compulsivo de defenderse de una crítica o comentario. Como cuando a las mujeres que a lo mejor les ha pasado, ¿verdad? Que yo creo que sí, yo lo llegué a hacer. Oye, esa mujer ahí como que le faltó un poquito más de salecita, qué sé yo. Y la mujer con toda humildad, gracias, mijo, me voy a esforzar, ¿verdad? Para la siguiente, no va a salir así, ¿verdad? Tú vas a ver, mijo. Las mujeres se están riendo porque ya saben que no contestan así. Y van a decir ahorita, háblame, Señor, pues te está hablando. Inmediatamente, ¿qué dice la mujer? Sean honestas, hermanas. A ver, no alcancé a escuchar porque son varias, ¿verdad? Yo recuerdo cuando di una crítica de unos suculentos chiles rellenos ahí que iba a comerme. Y me están ahí, mi esposa y mi hija, ¿verdad? Ahora sí voy a declarar quiénes fueron, ¿verdad? ¿Qué tal te pareció? Y aquí, allá, habían hecho una manera diferente, ¿verdad? Y le dije, como que le hizo falta, inmediatamente, ¡quítale el plato! Hermano, yo estaba orando y con el plato así, hermano, cuidándolo, ¿ve? Porque quítaselo. Yo dije, me las van a quitar por haber sido honesto. Pero, ¿verdad que no reaccionan así, hermanas? No, inmediatamente, no te gusta mi comida. Sí, siempre me dices aquí, siempre allá. Entonces el hombre tiene que aguantarse y decir, pues me la como salada todo el tiempo, me la como desabrida, o me como el arroz como en grudo. ¿Por qué? Porque la persona tiene un problema compulsivo de defenderse de una crítica constructiva, pero no reconoce que es orgullo. No, es solamente algo que se convierte en algo vicioso de decir, no, que esperanzas que a mí alguien me ponga un... Ya es porque ya fuiste atrapada de un espíritu de orgullo fuerte, porque quiere defenderse a toda costa. Es como una defensa natural que a toda costa se quiere probar que está bien. Y fue precisamente lo que hizo la primer pareja. A toda costa quiso comprobar que estaba bien estando mal. ¿Sí o no? Quiso justificarse, no hubo tal cosa de decir, Dios mío, perdóname, Señor, te fallamos. Y qué curioso que los dos, de la misma manera, el hombre, ¿a quién le echó la culpa? Y todavía culpó a Dios. ¿Cuántos sabían eso? Porque le dijo, la mujer que me diste, haciéndolo responsable, Señor, yo estaba a gusto como estaba, pero la mujer que me diste, mira lo que me vino a hacer. Pero no fue para decir, ¿qué dice Proverbios 28? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Ahora, no es pecado cometer errores, eso debemos de quitárnoslo de nuestra mente, pero el asunto es que ya estamos controlados por el orgullo, la soberbia. No, a toda costa mi gallo gana, aunque ya esté ahí sin cabeza, pero gana. Entonces, es una defensa natural. Adán y Eva se rehusaron a la confrontación. ¿A quién le gusta que lo confronten? A nadie. No se sorprenda, ese es algo de nuestra naturaleza caída. Cuando se trata de confrontación, ¡ja!, que me vengan a decir que yo fallé, ¡ja!, primero va a haber montañas en Texas, a que yo acepte que yo fallé. Una señal es deseo compulsivo de defenderse de una crítica o comentario. ¿Fallaste? ¿Cuántos fallan? Y no vaya a creer que estoy aquí dando una plática para que fallen, ¿verdad? No, solamente reconozcamos cuántos fallan. ¿Verdad que sí fallamos? Fallamos continuamente. Pero lo que pasa es de que hay ese pensamiento de que me voy a rebajar, voy a demostrar mi debilidad, voy a quedar mal, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, ¿todo se está enfocando en qué? En él, el qué dirán. Pero si nos enfocamos en lo que el Señor les dijo así bien puntualmente a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Le digo, la soberbia, el orgullo es lo contrario a la mansedumbre y a la humildad. Sencillo, es una señal, deseo compulsivo de defenderse de una crítica o un comentario. Otra de las señales es el de regocijarse por el fracaso de otros. y resentirse por el éxito de los demás. Y como que en este y el anterior batallamos demasiado la mayoría de nosotros, ¿sí o no, hermanos? El orgulloso, el soberbio no puede soportar que alguien esté prosperando. Es una realidad. Es algo que no tolera que alguien le esté yendo bien, que alguien diga, pues ya tiene otra casa, ya tiene un carro nuevo. Como que hay aquello que no soporta que alguien le esté yendo mejor, ya tiene un mejor trabajo, ya tiene una carrera universitaria. Como que ese problemita lo traemos. A diferencia de decir, caray, qué bueno, Señor, que estás bendiciendo a mi hermano, síguelo prosperando, gloria a Dios. Ese es el lado contrario, que nos gozamos, hermano, que mire que ya agarré un mejor trabajo, ya me están pagando a tanto a la hora, gloria a Dios, hermano. Pero anidamos el orgullo y la soberbia, híjole, ¿por qué a él sí? Y muchas veces se comete ese grave error también en hermanos que por algún motivo hasta se enojan con Dios y dicen, pero pues sí, Señor, yo era el que más asistía a la iglesia, el que más hacía en la iglesia y aquí y allá, y mira lo que me vino a suceder, y aquel que apenas se acerca esporádicamente a la iglesia le está yendo bien. Entonces empieza a crear un resentimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque ya fue atrapado de el espíritu de soberbia y de orgullo. Y cuidado, el regocijarse del fracaso de otros. Cuando hay orgullo, hay soberbia, nos damos cuenta que a alguien le fue mal. Quiera Dios que no esté sucediendo en nosotros como hijos de Dios. Pero si somos honestos, han pasado esos pensamientos. Se lo merecía. Qué bueno. Por andar de... ¿Y qué está haciendo? De cierta manera se está sintiendo feliz porque le pasó una desgracia a tal persona. Y eso es pecado, hermanos. El Señor en su palabra enfatiza que amemos a quienes, a nuestros amigos, aún a nuestros enemigos. Imagínense, para llegar a ese nivel de amar a nuestros enemigos, al que te hizo un mal, es para llegar al nivel cuando el Señor está en la cruz y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que estaba diciendo al que estaban apedreando a Esteban, ¿se recuerdan? Para que veamos el nivel que habían alcanzado. Lo estaban apedreando, lo estaban matando literalmente. Y aún así, ¿qué estaba diciendo? Él bien hubiera podido haber dicho, Señor, descienda fuego sobre mis opresores. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalos, no les tomes en cuenta porque no saben lo que están haciendo. Quiere decir, si estaba pidiendo por ellos, ¿qué le da a entender a usted? Que él ya los había perdonado. Entonces, esa es una de las señales. Ponerse feliz cuando alguien está fracasando y resentirse por el éxito de los demás. Otra señal es el que le cuesta pedir perdón. Una persona que ha permitido que la soberbia habite en su vida no reconoce que se ha equivocado, y por eso a veces las bendiciones demoran. ¿Por qué? Porque ofende, se equivoca, lastima a alguien y no pide perdón. Esa es otra de las áreas donde batallamos también la mayoría, ¿sí o no? Batallamos, es que mejor que venga él, pero yo no voy. Nos ponemos en esa posición, batalla. Entonces es una señal de soberbia, de orgullo. Y bueno, pues allá él, allá ella. Esa es una señal de soberbia, el no pedir perdón, porque su orgullo le indica que él no falló, que él está bien y que le rebaja como persona el pedir perdón. Le va a rebajar como persona el pedir perdón. Estábamos viendo un caso verídico, mi esposa y yo, por ahí el otro día, de alguien que las autoridades habían llegado a un grado ya de darse cuenta que pues estaban dirigiendo ya por la voz de una persona que prácticamente estaba ya poseída por un espíritu que ya la estaba controlando, a levantar falsos, y al grado que ya habían costado varias vidas. Y los de las autoridades dijeron, bueno, pero ¿cómo va a ser posible que nosotros como autoridades vayamos a quedar mal? Va a ir de por medio nuestra reputación, va a ir de por medio nuestra posición, y pues preferible vamos a hacer a este a que diga una mentira. Y aquella persona dijo, yo no voy a negar mi fe. Ustedes ya saben que todo eso no fue cierto. Mataron ya varias vidas. Entonces él dice, estamos dispuestos aún a dar nuestra propia vida. Y de hecho hasta los colgaron. Pero ellos dijeron, no vamos nosotros a decir algo que no fue así. Y estos acá dijeron, pues nos van a poner en mal. Entonces ahí que ve un espíritu de soberbia, de orgullo. Vamos a quedar mal. El pedir perdón, el pedir disculpas fallamos, vea. Entonces es algo que controla. ¿Cuántos reconocen que de alguna manera tiene cierto porcentaje de orgullo, hermano? ¿Verdad? Hay que ser honestos. Y que nos están causando problemas. Pero ¿cómo vamos a lograr superar eso? Dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, que vengamos y nos entreguemos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Que nos entreguemos. El problema está en reconocer. Pero si hoy en este día dice: Señor, tengo, no hay problema, puede ser un 5%, puede ser un, aún eso te está afectando. Si te identificaste con varias de estas cositas que mencioné, solamente mencioné lo más relevante, date cuenta que tienes cierta cantidad de orgullo en tu corazón y que puedes estar dañando a tus seres queridos. ¿Todo por qué? Por no reconocer. No hay ningún pecado que hoy digas: Señor, reconozco eso. Yo he tenido que pedirle disculpas a mis hijos, hermanos, cuando estaban más chicos, que me equivocaba y sí, les llovía hasta por los dientes. Y yo con lágrimas tenía que decirles: ¿saben qué? Discúlpame. Y no porque los estaba disciplinando, porque muchas veces me dejaba llevar solamente por mis impulsos, por el enojo, y le llovía por donde quiera, pero no me sentaba y le decía: a ver, mijito, a ver, explíqueme. ¿Cuántos les ha pasado eso? Sí. Y eso que me quita grados de papá, de hombre, de siervo, no me quita nada, hermano, al revés, me aumenta. Se siente uno bien, uno dice: Señor, gracias. No permite que raíces de amargura se críen ahí en el corazón de los hijos. Porque se cometen muchos errores, hermanos, barbaridades tremendas. He escuchado de hermanos que dice: nos portábamos mal y nos ponían las manos literalmente en el comal prendido. Así. Personas que aún las llegaron a colgar de un árbol así porque se portaban mal. Personas que han tenido que perdonar a sus padres porque les hicieron eso. Porque si no perdonas, vas a estar atado con un resentimiento y eso te va a dañar. Perdona, saca, libérate. Dice: Señor, cometieron errores mis papás. Ahora, si están con vida, qué mejor que vayas y les digas: papá, mira, traigo este resentimiento conmigo. ¿Te acuerdas aquel día? Todavía lo traigo aquí. Y darle la oportunidad a que el papá venga y le diga: mijo, perdóname, pero no te lo guardes. ¿Me explico, hermano? Reconozcamos, hermanos, reconozcamos. Ponte de pie. ¿Habrá alguien que no le ha entregado su corazón a Cristo hoy en este día? Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, mis ofensas. Te he fallado, Señor. He querido hacerme como el que no te necesito, pero la realidad es que te necesito, Señor. He querido hacer las cosas a mi manera y te he tenido en segundo lugar. Señor, perdóname. Hoy en este día me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, hermana, es de humanos equivocarse, es de humanos el fallar. Si estás anidando ahí en tu corazón, hay orgullo, hay soberbia, y eres de las personas que imposible que reconozcas tus faltas, tus errores, y sabes de antemano que eso te está alejando de tus seres queridos o de la comunidad o de tus compañeros de trabajo, no sé. Pero eso te va a traer consecuencias si no te deshaces de eso hoy. Dile: Señor, ayúdame. Quiero ser humilde, quiero ser manso, Señor. Yo sé que tú me puedes liberar de eso. Y hoy vengo decidido a ser libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, soy libre porque tu palabra dice: aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Hoy en este día, dile: Señor, quiero agradarte, quiero obedecerte, quiero ser fiel a tu palabra. Dame, Señor, ese espíritu de mansedumbre, de humildad, Señor, para que yo pueda vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Dale gracias, hermano.